a las diversas religiones cristianas. Los hombres de ciencia que estudian a Dios no están de acuerdo con la religión. ¿Quiénes están en la verdad? ¿Quiénes están en lo justo? Religión y ciencia han estado siempre en pugna, sin comprender que la vida espiritual y la vida material viven en perfecta armonía, y ellas forman la verdadera obra del Creador. ¿Cuántos anatemas ha lanzado la religión a la ciencia? ¿Y cuántas veces ha negado la ciencia a la religión la existencia de la vida espiritual? La religión, fundándose en los males que la ciencia ha acarreado a la humanidad, y la ciencia, tomando como arma el fanatismo y las supersticiones que los ministros de las religiones han inculcado a la humanidad. De cierto os digo que a los unos les falta conocer la verdad que la naturaleza encierra, y a los otros interpretar debidamente mi ley. El vacío que los hombres sienten dentro de sus diferentes religiones en este tiempo se debe a que su espíritu tiene hambre y sed de espiritualidad. No le bastan los ritos y las tradiciones. Ansía conocer mi verdad. ¿Cuán poco le dan los hombres a su espíritu a través de cultos religiosos? ¡Cuánta sed! ¡Cuánta hambre! ¿Y qué necesidad tan grande de luz tiene el espíritu de la humanidad? Doquiera surge el símbolo del cristianismo, la cruz. En todas partes encuentro los templos de cantera. Mi nombre lo pronuncian la mayoría de los hombres. Se me ofrecen homenajes y se me elevan ritos todos los días. Sin embargo, no descubro en el corazón de la humanidad la manifestación del amor, que es la esencia, el principio y el fin de mi doctrina. Yo no vengo hablando en contra de ninguna de las religiones, porque todas ellas son benditas en mí. Pero también debéis comprender que yo, como maestro, debo señalar los errores que el hombre ha venido cometiendo para que algún día lleguéis a enmendarlos. Porque si yo no os ayudase a encontrar la verdad, ¿cuándo la hallaríais vosotros solos? Humanidad, ¿creéis que estáis cumpliendo con mi ley solo porque decís tener religión y cumplís con el culto externo? En la ley se os dijo, no matarás. Y estáis profanando ese mandamiento al derramar a torrentes en el altar de vuestro pecado la sangre de vuestros hermanos. ¡Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad! Y es porque se le ha enseñado mi ley y mi doctrina solo como una moral que le sirva de ayuda y no como el sendero que conduce a su espíritu a la mansión perfecta. Mi doctrina del segundo tiempo reveló a los hombres la vida espiritual, pero los hombres, en vez de analizar mis lecciones y de cumplir mis preceptos, crearon religiones en torno a mi doctrina, concretándose al cumplimiento de ritos y ceremonias materiales, que no dieron más luz a su espíritu, y sí, lo alejaron del sendero de su cumplimiento. La cristiandad se dividió en sectas que no se aman entre sí, que humillan, desprecian y amenazan con falsos juicios a sus hermanos. Yo os digo que son cristianos sin amor. Por lo tanto, no son cristianos, porque Cristo es amor. ¿No creéis que si unas y otras hubiesen comprendido mi doctrina, la hubiesen aplicado a la práctica, llevando a la reconciliación y a la paz a los pueblos? Pero no ha sido así. Todas ellas se han mantenido distanciadas unas de otras, distanciando y dividiendo espiritualmente a los hombres, quienes se ven como enemigos o como extraños. Cada quien busca medios y argumentos para demostrar a los demás que él es el poseedor de la verdad y que los demás están equivocados. Pero ninguna tiene la fuerza ni el valor para luchar por la unificación de todos, ni tiene la buena fe para descubrir que en cada creencia y en cada culto existe algo de verdad. Entonces, ¿las religiones no son la verdad? A lo cual yo os digo que, si ellas fuesen la verdad, solo existiría una, porque una sola es la verdad. Cada una encierra una parte de esa suprema luz. Todas son caminos que conducen al espíritu y lo acercan a la fuente del saber. Comprended mi lección. Cada religión es una forma de entender la verdad, pero no la verdad misma. Por eso veis las diferencias que entre unas y otras existen. De mi ley, que es semejante a un árbol, los hombres han cortado ramas que son las sectas y las religiones, las cuales, por haber quedado desprendidas del árbol, han perdido la savia, su sombra ha sido escasa, y entre su follaje no existen nidos de amor ni frutos de buen sabor. Las religiones duermen en el sueño de los siglos, sin dar un paso hacia adelante, y cuando despiertan es sólo para agitarse en su interior, sin atreverse a romper el cerco que se han creado con sus tradiciones. Las distintas religiones han venido sembrando en el corazón del hombre un falso temor hacia el conocimiento espiritual, lo que ha ocasionado que huyan de mis revelaciones y que se vayan hundiendo en las tinieblas de la ignorancia, argumentando que la vida espiritual es un misterio impenetrable. Pero inútiles y vanos serán los esfuerzos que las religiones hagan por conservar a sus fieles en la rutina de antiguas creencias y métodos fuera de tiempo, porque nadie podrá detener la luz divina que penetra en el fondo de los entendimientos, despertando al espíritu a una era de revelaciones, de divinas confidencias, de esclarecimientos de dudas y misterios, de liberación espiritual. En vano será que el mundo se oponga al avance de esta luz. Tampoco nadie podrá detener el torrente que habrá de formar la humanidad cuando se levante en pos de su libertad de pensamiento, de espíritu y de verdadera fe. Nadie crea que yo vengo a arrebatar sus adeptos, fieles o seguidores a las distintas religiones. No. Pero ha llegado la hora en que un nuevo tiempo hace su entrada, removiendo lecciones olvidadas, borrando costumbres, creencias y tradiciones inútiles, purificando y despojando al espíritu de toda falsedad, para entregarle el verdadero pan del espíritu, que siempre ha cambiado por el rito. ¿Cuántos hay en el mundo que se dedican a guiar espiritualmente a través de las diversas religiones y sectas que existen, y que en lugar de guiar a sus hermanos por la senda de la verdad, lo hacen perderse entre tinieblas y los arrojan a los abismos de la ignorancia? ¿Por qué? Porque no conocen a la humanidad, porque no tratan de comprenderla. Mas ¿cómo podrán conocer a la humanidad si ni a sí mismos se conocen? Mal me han representado en la tierra los que dicen conocerme. Y esta es la causa de que muchos me hayan vuelto la espalda. A quienes se dicen ateos, no les reclamaré el haberme arrojado de su corazón, sino a los que, falseando la verdad, han mostrado un Dios que muchos no han podido aceptar. Se han cerrado los corazones de los pastores que en diferentes sectas y religiones debieron enseñar la ciencia espiritual, que es grandeza y riqueza para el espíritu. ¡Ay de los que han tomado mi nombre para gobernar espiritualmente a la humanidad, si con ello la han estacionado y confundido! Porque verán partir de entre sus filas a millares de hombres en busca de la verdad. ¡Ay de los hombres de ciencia, que en vez de hacer liviana la vida, la han hecho más penosa a los hombres! Porque entonces verán a los pobres y a los ignorantes realizar prodigios que ellos no serían capaces de hacer con toda su ciencia. Pensad en todo esto, ministros que conducís a los hombres por los distintos senderos de las religiones. Orad y llevad a los vuestros, a vuestros hermanos, hacia la espiritualidad. Ya es tiempo de que os arrepintáis de vuestros errores, para que iniciéis una lucha en contra del materialismo humano, que es muerte y tiniebla para el espíritu. Para ello, debéis usar mi verdad, esgrimir como arma mi palabra y vivir en mi enseñanza. No vengo a pedir a los hombres la unificación de costumbres, de leyes materiales o de conocimientos sobre ciencias, que al fin y al cabo llegará el día en que la conveniencia haga que los pueblos se unan. Pero no serán las religiones las que se unifiquen, porque sus diferencias no se lo permiten. Serán los hombres los que se unan en la ley de amor, de justicia y de verdad, que solamente procede de Dios. Al final de la lucha, los hombres, ya en paz consigo mismos y con sus semejantes, comprenderán que para alcanzar la meta del saber y experimentar la verdadera paz, es indispensable vivir en comunión con la ley divina, que precisamente procede del amor del Creador. Al mismo tiempo, comprenderán que no es necesario profesar tantas y tan diversas religiones para poderse conservar en el bien y en la moral, sino que para lograr entre todos la verdadera armonía y tener una moral que esté más allá de lo simplemente humano, basta con llevar en el corazón la palabra que llamáis doctrina de Cristo, y que para abrazarla tenéis que vivirla y amarla con sencillez y humildad, pero sobre todo, practicarla. He mirado que la ley y doctrinas que legué a la humanidad en tiempos pasados se encuentran ocultas y han sido sustituidas por ritos, cultos exteriores y tradiciones. Contemplada la humanidad desorientada, porque las grandes religiones que se nombran cristianas dan más importancia a lo ritual y exterior que a mi propia doctrina. Aquella palabra de vida que sellé con obras de amor y con sangre en la cruz ya no vive en el corazón de los hombres. Está encerrada y muda en los libros envejecidos y empolvados. Y ahí tenéis una humanidad cristiana que ni conoce, ni comprende, ni sabe imitar a Cristo. Los tiempos han pasado y el hombre no me ha olvidado. La humanidad lleva grabado mi nombre en su conciencia, mas se ha apartado del verdadero camino y hoy solamente se conforma con conocer mi nombre, recordarlo y confundir mi enseñanza, porque el hombre la envolvió en ritos, en ceremonias, en tradiciones y festines, y con ello se conforma. Dejó de amar a su propio hermano, dejó de sentir el dolor de su semejante y llenó su corazón de egoísmo. A esta humanidad le recuerdo las mismas palabras que dije al pueblo judío en aquel tiempo, cuando le hice ver que por cumplir con antiguas y ya inútiles tradiciones, se había olvidado de la ley. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9, 13. Concluid por comprender. ¿Por qué si todos decís que amáis a un solo Dios verdadero, por qué no os amáis y os respetáis los unos a los otros? Ahí tenéis a la humanidad aletargada en sus religiones, sin dar un paso hacia la luz, porque no se han sometido a lo que ordena la divina ley, sino que han tratado de someter la ley a su voluntad, llenándola de mitos y de errores. ¡Cuánta ignorancia, humanidad! ¿Hasta cuándo vais a despertar a la realidad? ¿No os dais cuenta que al cumplir con vuestras religiones, nada me dais a mí y tampoco nada le proporcionáis a vuestro espíritu? En cambio, veo que los hombres, a pesar de que en sus religiones manifiestan estar diciendo la verdad, llevan el corazón muerto a la fe, al amor y a la luz. Creen que con orar en sus templos y asistir a sus ritos, tienen asegurada su salvación. Mas yo os digo que es menester que el mundo sepa que la salvación sólo la alcanzará mediante la realización de obras de amor y de caridad. ¿En dónde está la verdadera sabiduría? Yo os digo, en Dios. ¿Cuál es la verdadera religión? Y el maestro contesta, quien me ame y ame a su hermano, ha encontrado la verdad y ha cumplido con la ley. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 26 y 27. ¿Veis cómo mi semilla no está perdida? A vosotros que dudáis de ello, os digo que busquéis con la meditación esa semilla, sin esperar a que sea el dolor el que os ponga frente a la verdad. Mi paz sea con vosotros.